Bueno, estamos en este 24 de marzo en el barrio de Parque Patricio y vemos a un nutrido grupo de vecinas que están... ¿Qué estamos haciendo acá, estimada? Estamos dejando huellas en esta pared que es de la casa de una joven, Adriana Silva, desaparecida en 1976, y aquí nos juntamos las vecinas todos los meses con la biblioteca al paso, con plantas, con charlas, con todo un poco. ¿Y desde cuándo que está hecho este mural? Y ustedes hacen acá esta actividad. Acá la juntada es más de un año que nos juntamos todos los primeros sábados, pero el grupo nació en pandemia y fue creciendo. ¿Por qué no nos cuentas cómo nació este grupo? Y porque me gustaría que le preguntes más a Jime, que es la que... Me dicen que le pregunte a Jime, la pregunta es cómo nació el grupo. El grupo nació como una reacción ante el aislamiento que nos imponían social en plena pandemia. Y contra todo pronóstico nos unió más, así que bueno, hoy por hoy somos un grupo que funciona por WhatsApp, pero que genera acciones todo el tiempo para encontrarnos presencialmente, y bueno, ahora estamos en nuestro espacio de la ternura y la memoria, que es Siembra Libros, que es una biblioteca al paso que armamos en la vereda, acá donde dice la vecina, en lo que fue la casa de una vecina desaparecida, Adriana Silva, donde también negra, colocamos la baldosa para señalizar la casa, y bueno, esto nació en plena pandemia como respuesta a lo que nos imponían, que era separarnos, aislarnos, confinarnos. Hoy Negrito también es participante de este grupo. Uh-huh. ¿Qué ¿Cómo orquestan ustedes? ¿Cómo organizan las actividades, las nutridas actividades que las ha mantenido en grupo desde el año 21, ¿no? Desde el 21, ¿eh? Bueno, desde que pandemia? Comenzó la... El 21, ¿eh? Empezó la, 20, empezó la cuarentena 20. Y ahí empezó el grupo. Claro, el año 20, casi al, enseguida del comienzo. Son casi 5 años. Sí, ahora barbaridad. En abril. Hoy veo un montón de mujeres acá. Y hay muchas más. Sí, ya sé, pero la pregunta es, ¿hay vecinos también? Bueno. los hay. Los hay. Pero realmente somos las vecinas las que traccionamos. Mucho más. Bueno, y la pregunta, Negrita, ¿están comiendo? Porque además, cuando ellas hacen actividades, nunca se olvidan de traer algo para comer. En este caso parece que son bulimicitos. Es algo tan convocante, ¿no? Para los argentinos, la mesa. Sí, bueno, para nosotros es parte del ritual. La comida y la música no puede faltar. Claro. Bueno, también estamos escuchando aquí en el fondo, por supuesto, hay mate, termo, música, pero no dejan de trabajar con las manitos, porque ¿qué está haciendo esta vecina? Bueno, esa vecina tiene manos maravillosas, ¿no? Porque hace muchas cosas, hace bordados, tiene en su casa... Porque vos preguntabas cómo se organiza. Sí. Bueno, de este gran conglomerado fueron dividiéndose grupos desde el comienzo por intereses. Entonces se fueron formando grupos diferentes. Algunos toman el tema de la memoria, algunos toman niñeces, algunos toman... Se reúnen para bordar. Por eso acá hay una representante, es un poco de todos esos grupos. Un variopinto. Ves, por ejemplo, acá está Adriana Silva, que es la que vivía en esta casa, que ha sido nuestro lugar de encuentro y recordación, porque vivía una compañera desaparecida que no conocimos, pero que está permanentemente en el recuerdo y en la memoria de todas las actividades que se hacen. Y bueno, está bordada en un lugar, en una casa, se juntan a bordar, bordan, como en este caso, o bordan otro tipo de cosas, se juntan en otros lugares para festejar las niñeces, se han hecho actividades en la calle también. Bueno, yo te diría que les preguntes, porque cada una tiene representa un grupo o una actividad que ha desarrollado durante todos estos 5 años y que mantiene permanentemente. Este es el lugar fijo acá, ¿no? En Inclán y Rioja, porque precisamente es la casa de Adriana Silva. Claro, veo ahí además dos baldosas, ¿no? Dos baldosas, una que fueron, bueno, eso fue un acto muy muy emotivo de hace un tiempo, donde se juntó varias vecinas, juntaron muchísimo material para saber más de la vida de Adriana. cuestión que cuando se realiza el acto vinieron hasta compañeras del jardín de infantes de ella, una cosa impresionante porque yo creo una de las pocas investigaciones que se ha hecho por vecinos, ¿no? Y a partir de los rastros en el barrio, es decir, buscar el colegio, buscar vecinos, buscar esa recordación en las calles del barrio. Buscar los novios. Buscar los novios, buscar los novios, las anécdotas. Y bueno, se hizo una baldosa como hacen todos los barrios por la memoria, pero después las vecinas quisieron hacer otra con algunas palabras particulares. Acá ves lo que dicen, vecinas por la memoria de Parque Patricios, abrazamos sus valores, manteniendo vivo su recuerdo. Adriana Silva presente. Esa fue como una particular que se hizo con el texto de vecinas, ¿no? Bueno. Y prontamente, ¿de aquí a dónde se van? ¿A la marcha? Sí, de aquí a la marcha más tarde, que seguramente vendrán más vecinas, están confeccionando ahí las famosas siluetitas que son símbolo de las, claro, de las abuelas. Bueno, han traído todo tipo de materiales, están trabajando. ¿Qué más? Yo soy la que menos trabajo. Y bueno, y después también vamos a ir al Ramos Mejía, que se le hace un hospital también acá cercano al barrio. Cercano al barrio, que está, sí, bastante cercano, 9-10 cuadras, donde está internado en este momento Pablo. Así que se va a hacer también, las que podamos vamos a ir ahí a hacer una parada, digamos, un poco acompañándolo, ¿no? Junto con la Comisión de Derechos Humanos de los grupos de fútbol, de los equipos de fútbol, que es otra iniciativa que ha surgido en estos últimos tiempos. Así que, bueno, eso es un poco lo que están haciendo. Hay muchas cosas para contar. Yo te diría que les preguntes si querés. Cada una de estas compañeras, como decíamos, reúne o es parte de algún grupo particular que desarrolla actividades particulares aquí, ¿no? La última que hicimos fue una proyección de una película, porque también se hace cine en la vereda. Bueno, ¿dónde estamos parados entonces, Negrita? Estamos parados en Inclán y Rioja, o Inclán y Chiclana. La casa de Adriana Silva, que es una casa que está tapiada en este momento, donde vivió esa compañera desaparecida, que es como un poco el símbolo y el lugar de encuentro que nosotros tenemos para homenajear a todos los desaparecidos. Y para que su presencia sea constantemente viva entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, seguimos charlando acá en este grupo tan activo, en este barrio, en uno de los sectores de Parque Patricio, porque Parque Patricio es muy grande, estamos en Inclán y Chiclana. Y ahora estamos charlando con otra de las vecinas, que se llama Luján. ¿Y qué haces, Luján, en este grupo? Bueno, este grupo, podemos decir que no solamente es un espacio de activismo, sino que también es un espacio de cuidado, de amor, de ternura en estos tiempos tan crueles que estamos viviendo. Nos abrazamos, nos sostenemos para sostener nuestras banderas, para sostener la memoria, la verdad y la justicia. Todos los primeros sábados del mes nos encontramos en la casa de Adriana Silva, aquí vivió nuestra compañera detenida desaparecida, con distintas propuestas. Recibimos compañeras y compañeros de otros espacios que quieren venir a contarnos sobre sus experiencias, sobre su trabajo, sobre su activismo, sobre su militancia. También es un espacio para que circule la palabra, que circule la lectura, que circulen la ropa, las vecinas traen sus ropas para intercambiar, siempre traemos algo rico para compartir, hay un espacio para las infancias, le llamamos el rincón de la ternura y la memoria, los esperamos, este es un espacio abierto a toda la comunidad, no solamente de Parque Patricios, aceptamos gente de otros barrios. Con algunas condiciones, acá me traigan la compañera. Alguito. Sí, que traigan alguito, que traigan el corazón abierto, las ganas de compartir, las ganas de seguir construyendo, Las esperamos el primer sábado de todos los meses. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pilar. Bueno, hacen tantas cosas este grupo de mujeres en este barrio que nos quedó una importantísima y ahora nos la va a comentar Sara. Bueno, cuéntanos, Sarita, ¿qué hacen? Bueno, afortunadamente nos hemos vinculado y bastante estrechamente con algunas escuelas, más que con las escuelas, con las docentes, las y algún que otro docente varón. Y periódicamente hacen algunas salidas por el barrio para recorrer y conocer el barrio y hacen una pasadita por nuestras veredas. Entonces, por ejemplo, mañana, martes, van a estar chicos de escuela primaria de sexto grado, acompañadas por sus docentes, y van a hacer un recorrido que va a empezar en Inclán 3021, que como ya estuvieron hablando y viendo, es donde se encuentra el mural básicamente de Adriana Silva, digamos. De hecho, los chicos, muchos de los chicos que han pasado por nuestras veredas y en estos recorridos, dicen: vamos a la casa de Adriana, lo cual nos llena de mucha emoción. Bueno, el recorrido va a ser por dos cuadras, vamos a visitar la pared de una vecina de enfrente que tiene las sonrisas de Gardel, que es muy conocido en el barrio, con un trabajo de mosaicismo. Después vamos a cruzar la calle y vamos a llegar a la escuela Elsa Borenman, que es una escuela de recuperación, que en el frente de su escuela, de la entrada, hay un espacio que mide aproximadamente 3 metros por 8 metros de frente, y ahí hemos armado, y digo hemos porque las vecinas de este grupo, algunas de las vecinas, las docentes y los chicos, una huerta comunitaria. Hemos trabajado muy bien el año pasado, hecho repelente, cosas muy, muy lindas, muy, muy participativas con los chicos. Y después cruzamos otra vez la calle Inclán y antes de llegar a 24 de noviembre nos encontramos con el primer mural que hizo este grupo. Con el primer mural que hizo este grupo, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Abuelo Abierto? El mural habla sobre un poema colectivo que produjimos con las vecinas, hace referencia a Huracán, al club Huracán, al club de nuestro barrio, y es un huracán de fuerza, somos un grupo de fuerza huracanada, que nos juntamos a pintar en su momento ya hace... En la pandemia. 4 años. Esto se hizo en la pandemia por Zoom, y vale decir... Sí. Que todo este tema de la tecnología ha sido un gran desafío, sobre todo para las mayorcitas, que no sabíamos ni usar el WhatsApp, y algunas, yo no participé de esa actividad, se animaron a escribir el poema colectivo, a aportar respecto de las imágenes, que es... genial, ¿cómo se puede decir? Sí, y a partir de esa creación, de esa utilización de la tecnología a nuestro favor, cuando pudimos encontrarnos en la calle, con los cuidados, con las precauciones del caso, con los barbijos, nos pudimos juntar a pintar, plantear primero el boceto en la pared y luego a pintarlo. Fue un proceso hermoso. Claro, y fue el primer encuentro de muchas. Y de conocernos, vuelvo a decir que yo no estuve en esa actividad, pero después también la primera vez que yo salgo y que conozco a las vecinas y no sabíamos quién era cada quien. Además, en los WhatsApp algunas no tenemos las fotos, entonces nadie sabía quién era Beatriz o Ana, o no nos conocíamos. O sea, después, nos están relatando la primera actividad. Sí, así es. Y vamos a recordar, amigas y oyentes, ¿cuál va a ser la última actividad? Bueno, estamos en la presente de hoy, recordando a la vecina desaparecida en este 24 de marzo, y la última actividad que tienen programada es la de mañana, que es la recorrida con los chicos. Sí, porque todos los primeros sábados de cada mes, a las 10:30, 11 de la mañana, también nos reunimos aquí. Este próximo... primer sábado de abril. También estamos ya hablando de algunas memorias imposibles de olvidar, el aniversario del asesinato de Fuente Alba, Malvinas, Abril, o sea, tenemos como una efeméride que nos sobrevuela, más todo lo que hacemos, que ya te han dicho, que el perchero, que el desayuno, que el canto, que el baile, que lo que fuera, pero como ejes principales, aunque no es que nos agobien esos temas, pero bueno, agobien, no es que nos agobian, pero que nos copan la actividad, pero los tenemos presentes en cada mes, algunas de las efemérides. Sí, y son las temáticas que también de alguna manera intentamos que se plasmen en esta recorrida de mañana martes 25 en nuestro barrio. Seguramente dejaremos algún registro para que en un futuro sostengamos esta memoria que también la vamos construyendo todos los días. Con las compañeras. Vecinas. Bueno, les agradecemos un montón. Gracias a vos. Te quiero contar otra cosita, porque fue maravillosa que en una oportunidad vinieron de esta misma escuela que van a venir mañana, niñitos de segundo grado. El horario en el que vienen es un horario complicado, es el horario de clase, las 2 de la tarde, y nuestras vecinas, que hay muchas docentes, no pueden participar. Nos encontramos un poquito en una encrucijada, las que podíamos estar, que no veníamos de la docencia, y que algunas no tenemos nietos tampoco. Así que, ¿qué íbamos a hablar con estos chicos? Y afortunadamente, las maestras hicieron un trabajo sensacional y sabían a dónde venían y por qué. Pero, además de toda la sorpresa gratísima que fue, hay uno de los chicos que vuelve a los 20 días, un mes, con su papá, que no sabía dónde, pero lo quería llevar a la casa de Adriana. Y entonces es un chico que cuando lo vemos en la calle, nos llama por nuestros nombres, por lo menos a las que estábamos ese día, y él viene a la casa de Adriana Silva. Y para nosotras es un orgullo enorme, enorme eso. Y que le guste además compartir el pan con manteca. Muchísimas gracias, estimada. Gracias.